La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea. Muy buenos días una vez más en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Segunda. No, tercera temporada. Tercera. Me faltó mi derecha. Tercera temporada. Estamos. ¡Ahí está! ¡De acá! Ahí está, ¿lo viste? Ahí está. Veo una mano. Puedo sentirlo. Tercera temporada, ya segundo mes. No nos echaron, no nos dijeron nada, así que ahora. Bueno, por ahora el pulpo en cualquier momento que dejamos la puerta abierta, que llegamos tarde, no, en cualquier momento no va a echar. Pero estamos acá contentos, felices de poder anunciar este hermoso mensaje que es el de que Cristo vino, pagó con su vida el pecado de todos nosotros. Así que así arrancamos la mañana. Muy buenos días, Negrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arranco por mí. Y soy lo que está a mano. Buen día para todos, buen día para toda la audiencia que nos está escuchando. Contento, un martes más. La verdad que, bueno, sí, justo ayer recordaba, como vos decías, ya vamos para el segundo mes. Así que, si llegamos hasta acá. Hermosa. Llegamos hasta acá. Contento, feliz de arrancar un martes más. Y bueno, veremos en qué nos va llevando la mañana. Veremos en qué nos va llevando la mañana. Jonito. Hola a todos, ¿cómo andan? Contento de estar acá, contento de que pasaron cosas lindas el fin de semana, así que todo muy bien. Hermoso. Nuestra querida amiga e integrante de la radio Pato, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Y integrante nueva, el sub 18, 19. Cosa de 20. No creer, chicos. Mía, buen día. Buen día, Maxi. Esto es como un nuevo despertar, no sé cuántas veces te levantaste esta hora. No, la verdad que, mira, me quedé libre en el colegio a la mañana porque no me levantaba. No. Increíble. Y ni no hagan eso en su casa, chicos. No, no sería un ejemplo. No cuentes esas cosas, mira. ¿Cómo estás, Mía? Yo estoy bien. La influencer del equipo, ahí está manejando el TikTok. En TikTok, nos pueden mirar por TikTok también, Base Fuerte. Nada, chicos. ¿Qué decirles? Feliz de estar acá, la verdad. No me habían avisado nada, no preparé nada, no me tenía un IFE. Pero y, bueno, acá estamos. Y pero esto es así, ¿viste? Ya arrancamos. Fluimos acá. Fluimos. Bueno. Che, está medio raro el día, ¿no? Pesado. ¿Sabés que yo me abrigué? Salí, me abrigué. Dije, no, me lo voy a sacar. No, me pongo de vuelta. Me traigo la camisa. No. No sé qué onda. Ayer llovió todo el día. Sí. Estamos raros, ahora estamos en 18 grados. ¿Qué dice el confesor? Ese no es el confesor, ese es el otro. Ese es el que nunca. Ese no. Ese nunca. Siempre confesores. Siempre confesores. Siempre dejen ahí los que son team confesores. Pero está raro. Está sí, raro. Sí. Aparte, los que trabajamos con la madera, viste que se te pega la serrín. Es. Quédate tranquilo que no se escuchó. No se escuchó. manzana. Yo. No se escuchó, pero queremos a la audiencia y a los que nos ven por YouTube que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Que nos estén saludando, fuerte, primero que nada. Que nos estén saludando. Yo todavía no entré al vivo. Ahora ahí puedes? Estoy. Ahí va. Ahí ¿cómo estoy? Maneja las redes este hombre? No, estoy estoy como para ser influencer, me parece. Sí, sí, sí. Che, igual... creo que el otro compañero le metió un poco más de pila, así que vamos... ¿Cuál? Siento que estamos solos, Rey. Había más energía. Siento que... ¿Estamos acá? Estamos en vivo. Bueno... La computadora y estoy un poco distraído. Ahí está. Ah, bueno. Está bien, está bien. Está manejando la... Estoy haciendo un par de operaciones virtuales. Está haciendo un par de publicaciones en mi Fotolog, así que... ¡Fotolog! Déjame sí, contarte que somos de la iglesia Inca, que está ubicada en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Y tenemos culto los días domingo, 10 de la mañana, y los días miércoles, 19:30 horas. También nos estamos juntando en el campo los días sábado a partir de las 6 de la tarde. Dicho esto... somos el equipo juvenil. ¿Juvenil? ¿Hoy juvenil? El equipo juvenil de evangelismo, Base Fuerte. Y queremos la misión del equipo. No entendía yo, perdón, ¿eh? ¿Qué pasó? Es Meli la que está comentando con Sergio Bullosa en YouTube. Y yo, no. Si está acá, qué raro que hace comentando en YouTube, digo. Le mandamos un beso grande a Melania. A mi mujer también, que quedaron en casa. Va, ella en su casa, yo también en su casa. Oh, pará, ahora me apareció Melanie Busto Barral también desde... ¿Para qué onda? No sé, estoy re perdido ahora. Sí, ahí me cambié de cuenta. Ahí va. Ahí está. No, quédate en las dos. Tenemos más seguidores. Se quedaron ahí en casita y faltó alguien más, ¿no? Estamos ellas dos solas. ¿No? Estamos ahí. Tati. ¡Ay, la Tati! Recalculando. ¿Tati? No, las mandamos en día. ¿Dónde estás, Tati? ¿Estás ahí, Tati? Me cuesta ver que Tati se llama Florencia. Porque veo Florencia Ojeda, pero no relaciono. Para todos es Tati. No relaciono que es Tati. ¿De dónde sale el Tati? Tati, porque se llama Tatiana Florencia Tatiana. Florencia, algo de eso. Ah, ahí está. Como mi compañero Oncho, que le dicen Oncho porque se llama... Carlos. Y le decían Carloncho y de Carloncho le quedó Oncho. Ah, buenísimo. Lo fueron acortando cada vez más. Un saludo para mi amigo Oncho. Claro, o sea... Onchazo. No, y si ya te digo como... No. Dejámoslo ahí. Porque no tiene nada que ver... Pero yo estaba en algo. Yo estaba en la visión y la misión de evangelismo, que es evangelizar, alentar en la evangelización. ¿Así está bien? Sí. Y capacitar en la misión. Para la acción evangelizadora. Ese no me lo... No te estaría saliendo todavía. No me está saliendo desde la primera temporada. No me está saliendo. Me voy a preocupar. Tenés que practicarlo de frente al espejo. Evangelizador. Con Dani, viste, a veces me ve que estoy hablando. ¿Qué pasa? Este pibe habla solo, viste. A veces voy en el auto y voy al. Y la miro, viste. No me hagas caso, yo estoy hablando solo. Estoy practicando palabras raras. Es algo que lo veía mucho a mi viejo, que hablaba solo, peleaba, viste. Tiraba mano. ¿Con quién está hablando este hombre? Y cuando voy, viste, déjalo para allá, ya está. Ya lo hiciste bolsa, déjalo. Pero bueno, así arrancamos el martes, 9:09 de la mañana, con equipo nuevo, gente nueva, que tiene el mismo amor por predicar el evangelio. También estuvimos en los trenes, fue el otro domingo, así que hay un montón de cosas que tenemos para contarles, para hacer. Se vienen los segmentos que van a estar buenísimos, como el deporte también que hicimos ayer. Un montón de cosas, pero todo eso va a pasar dentro de un ratito después de este tema hermoso musical. Mm-hmm. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Muy, muy, muy bien. Estamos en... Hay un tema hermoso de la feria. Los amigos de la feria, le mandamos un saludo, saludo para gigante. Fede. Estuvimos tomando unos mates. Mi amigazo Fede de la feria. Así que... Bueno, siendo las 9.14. Si se está conectando la gente en vivo. No te olvides, dato no menor, que hoy hay par de colectivos. ¿Sabés que justamente estaba preguntando que... eso? ¿Por qué? Mira, 300 líneas afectadas. Así no, que no, vos... Si estás ahí, escuchando... No, no salgas trenes. De tu casa. No hay trenes. Usá el Didi Moto, el Uber Moto... Y te arranca la cabeza encima. Y hay mucha demanda. Un 12, 15 lucas hoy mínimo, ¿no? De base. Más o menos. O si no, hacé la de Papu, bicicleta. Bicicleta y salimos. Fíjate que ahí la... Tirale W40. Ahí a las rodillas. A las rodillas. Y arranca. Y arranca con fuerza. Un saludo a mi amigo Cristian, él también estaba con ese problema, pero el jefe les dio remis, así que... ¿Qué nivel? Zafó. Todos muy queremos bien. Un jefe como el jefe de Cristian. Hay algún que otro, viste, que te paga. Y es que a veces sale más caro no trabajar que el remo, así que... Pero bueno, pero tenemos gente conectada. Tenemos gente. Está Ángel... Armenia. Armenia, saludos, Ángel. Buenos días, bendiciones. Arquerazo, y saludos... Ángel. Hoy los miro desde mi casa. Qué grande, Ángel. Gracias. ¿Fuiste afectado por el bondi? Ahí, déjanos tu comentario. Che, y aprovechar para decir que la gente que está en vivo en YouTube, comparta. Que comparta, porque, de like. Like, nada que ver. De like. era re literal el tipo. Eso. Bueno, mira, ¿por qué tienen que compartir, mía? ¿Cómo? ¿Por qué tienen que compartir la gente? Me agarraste de sorpresa. Justo estaba leyendo acá el comentario de Meli en TikTok que dice: che, Johnny, acércate el micrófono que capaz se te escucha. Capaz. Capaz. No sé igual que tanta opinión está tirando Meli si acá no la veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo la veo! Me parece que viene el serrucho, ¿eh? En dos comentarios le serruchó el piso ya. Ay, diría, decía algo Pato de Dani. No, en polémica el tipo. Me da un poco de miedo, Dani. Ay, yo no quiero decir nada por las dudas. Bueno, ya nada. Tenés que volver a tu casa, así que fíjate lo que vas a decir. Claro, claro. Uy, Meli, no sé, ¿querés dejar algún comentario, decir algo? Hola, que falta acá es Pavo también. Bueno, a Pavo en cualquier momento también la vamos a traer. Vamos a traer a Luis, vamos a traer a toda la familia. Pero bueno, estamos ahí para arrancar un hermoso segmento con mi amigo el Jonito de lo que pasó en el fulbito, en el deporte en sí. Porque hoy hay esgrima también. Bueno. Ahí mandó un mensaje, Tati. Sí, hubo... Había quedado hace dos charlas, ¿no? El primer mensaje. Hubo fútbol, hubo un cierre ya del torneo. Se terminó la... Esperá la cortina. Bueno... Volvemos a empezar. Se terminó la fecha del fútbol argentino, la fase esta de clasificación. Y bueno, en la zona A y zona B se entrecruza el primero con el octavo y así en diagonal. ¿Sabes? No entendí eso todavía. No. El primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. ¡Qué difícil! Bueno, la cuestión es que va a jugar Argentinos con Instituto, San Lorenzo, Tigre, River, Barracas, Racing, Platense, Central, Estudiantes, Huracán, Riestra. A Boca le toca Lanús, Independiente contra Independiente de Rivadavia. Así que... Ah, para los Independientes. Ya. Claro, entre el 10 y el 12 más o menos, entre esos tres días van a estar jugando todos estos partidos. Hubo fútbol. Pará. Igual el River Barracas... Que no te sorprenda. No, yo... Un saludo para el Chiqui Tapia, dijo. No, un saludo para el Chiqui. Bueno, en el partido que estuvo jugando el fin de semana, Barracas se recontra quejaron. Siempre hay polémica con Barracas. El arbitraje, porque hubo pero una ayuda. Una ayuda era, era River en la Libertadores. Básicamente iba por esa mano. Así que, bueno. No me quedó claro, Johnny, cómo fue. Para, ¿cómo quién? Hubo mucho enojo de parte de los jugadores, así que bueno, en cuanto al fútbol intercontinental, está hoy la cuarta fecha de la Libertadores, va a estar Carabobo con Botafogo, Alianza Lima, San Pablo, Racing, le mandamos un saludo a los hermanos Silva, Racing con Bucaramanga. El Fortaleza de Paul Fernández va a jugar contra Colo Colo y San Antonio con Peñarol. Hoy es la vuelta de la semifinal de la Champions. Va a estar el Inter con el Barcelona, un partido que estuvo de ida y vuelta. Hubo goles muy buenos, hubo goles de carambola, hubo goles en contra. Fue un partido pero recontra picado, muy bueno. Así que hoy se define, a partir de las 4 se define quién va a ser uno de los finalistas. Y bueno, mañana va a estar el partido de el París con el Arsenal, que también en el partido de ida habían quedado 1-0. Así que en cuanto a lo que es un poquito más importante del fútbol, es eso. Después hay también Sudamericana, también fecha 4 va a estar Guaraní con Potosí, Victoria contra Defensa, Defensa que viene ahí medio flojito en el torneo, vamos a ver si levanta. Va a estar Godoy Cruz con Luqueño, Independiente el Rojo va a estar ahí contra el Boston River, el Corinthians con América de Cali y Lanús contra Melgar. Che, el que no levanta, que ahí estuve, no vi el partido, pero vi la goleada que se comió, fue el Guille. El Inter. El Vélez de Lille. Sí. Bueno, última fecha. Perdió con River 4-0. 4-1. Un penal que se quejaron un poquito, pero bueno, hubo un adelante, se adelantó el arquero. Terminaron recobrando el penal, así que... Palicita fue. Otro partido que pasó en esta Championship de ahí de Estados Unidos, perdió el Inter de Messi, perdió. No, el Inter no. Venía ganando 1-0 con gol de Jordi Alba y después en más o menos 20 minutos se lo terminaron clavando 3 goles ahí al hilo. Lo desmoralizaron completamente al Inter y bueno, quedaron fuera de la Copa. Che, ¿será que están muy grandes ya, no? Porque son todos crack, loco, ¿cómo puede ser? Sí, pero también hubo ahí falta por la lateral del Chelito Weigan. Las entradas fueron por ahí, los centrales no supieron sacar bien la pelota. Y bueno, fueron los goles por ese lado. Así que, viste, por ahí no es tanto la edad, sino también... Igual, o sea, los Yankees son bastante físicos. Entonces, si vos tenés buen pie... Juegan todos béisbol. Está pesado. En su tiempo libre juegan fútbol. Pero los tipos son atléticos. Entonces te la tiran y van a resistir más. Van a tener más menos desgaste. Ahora, pobre, lo veíamos a Lucho Suárez correr y parece... La tía de Sergio, dijo Sergio. Parecía Woody. Pero tristísimo, amigo. Yo para ya está grande. Pero es momento de decir, che, me tengo que retirar, no puedo jugar ni... no puedo jugar. Es el único, y es decir, wow, tiene 37 Cristian. Años y está jugando de Messi. Y corre, pero bueno, 37 años. No, pero igual también Messi va por la misma. No te metas con Messi. Ya están grandes la mayoría. Así que bueno. Y es signo de frustración, ¿viste? Pero bueno, vemos cómo va. Está para el fútbol argentino. Eterno pechito, mache, tira. Tira, Cristian. La verdad que sí, lamentablemente, loco. Y pero mache, bueno. Pobre Mache. Es Mache. Un saludo a Mache. Un saludo al amigo Mache. Que capaz no está escuchando por ahí. ¿Algo que haya quedado, Janito? Ayer arranqué a jugar a la pelota, me invitó mi amigo Cristian Burgos. Así que lindo partido. Avísame si tenés un bolsito. Medio trabadito. si necesitas algunas que otras pataditas, pero lindo partido. Pude hacer el gol del arranque y después, bueno, no me pasaron una pelada. Al menos corriste. Cosa que le pasa al alineador. Cuando sos bueno no te la quieren pasar, Johnny. Es así. El de Boca, que viene el de Boca, le estaba por decir, ¿para qué no me la pasas? Mucho elogio, pero no me da un pase. Yo quiero decir cosas que pasan. Nosotros también tuvimos fulbito. Ojo lo que vas a decir. Estrenamos pechera. Chea, yo tenía la 11, tenía, ¿no? Y solamente eso puedo decir. Eran unas lindas pecheras. Después ahí, si los chicos están escuchando ahí, los hermanos Silva, ese y... Van a dar un resumen del partido. Y el Ernie. Tiramos ahí el resumen, pero lindo partido. Che, habría que invitar al pulpo a jugar un día, ¿no? Hay que invitar al pulpo. Dicen que es bueno el pulpo. Así vi. Sí. Veo. Este... Cinco aguerrido como el Kili González. Va, viene, ¿no? Cinco para cinco y media, ¿no? Lateral derecho. Central. Vemos si tenemos el vasito. Escuchá, bueno, algo más, Jonito. Aparte de que no te pasaron la pelota, le vamos a decir a la Cristian, pásenle la pelota. No, Cristian está en la misma, él tiene su segundo partido, así que... Ah. Venimos casi en la misma línea. No, así que bueno, eso es lo que hay de fútbol. Hay a saber de que, bueno, ahora se va a hacer una especie de octavos de final en el torneo argentino. Le mando un saludo a mi amigo Marcos Romero, que fue a la cancha, pudo ir a ver a su Banfield. Así que saluditos para todos los que les gusta el fútbol. Y bueno, buenísimo. No hay mucho más para... Le mandamos un beso gigante a Mauro Ramírez, que estuvo ayer también. Y estrenamos pechera, Mauro. Estrenamos pechera, solamente eso. Es importante. Estrenamos pechera, después no se habla más. Che, tenemos saludos en el chat. ¿Puedo? ¿Me dejas? Te dejo. Mientras ya que lo tengo acá en vivo... Saludos, bueno, Mirta Barral, Melanie Bustos Barral. Saludos, bueno, Ángela Armenia, y lo estuvimos saludando. Dani Ulloa, nos dice bendiciones, chicos, abrazos, Dani. Gastón Bulacio, Dios los bendiga, gran equipo. Emma Ramírez, amigo, estuvimos charlando ahí el sábado un poquito, compartiendo un poco de sus conocimientos tecnológicos, Emma. Crack. Saludos, Emma, Dios te bendiga. Mónica Graciela Orrego, buen día. Hermanos, todas las bendiciones. Bueno, Cristian Burgos se los saludó. Mauro Ramírez y los demás que se van conectando. ¿Qué dice acá? Me llega por cucaracha. El gol que no le cobran a Boca, impresionante los jueces. Me dice un bostero ahí. Nada, sí, le robaron un gol. Sí. El partido quedó 1-1. Pero bueno, estamos acostumbrados a esas cosas. La verdad, hoy no... Ya está. Ya pasó. Yo creo que así podemos ir tranquilamente al tema musical y estamos en breve. Volvemos con mucho más de Base Fuerte Radio. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. Muy bien. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Nadie sabe lo que pasó acá. ¿Eh? No pasó nada. Estábamos hablando, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del fútbol, que nos encanta, lo disfrutamos. Sí, veo que Pato y Mía estaban muy ahí. Sí, y yo creo que yo no entiendo nada del fútbol. ¿Cómo que no? El nene no juega al fútbol. Pero él juega, yo no. Y pero hay una miradita. Sí, lo miro, está bien, pero... ¿Era arquero? ¿Qué voy a estar mirando? Pero el arco. Pobrecito. Era bueno, juega más, pero... Bueno, no entiendo nada del fútbol. Estaba mirando a Johnny. No. O sea que todo lo que dijo Johnny sigue meta, debe ser cierto. Sí, capaz que es verdad. Era capaz que es verdad. Puede ser que ande. Cosas a corregir de Pato. No toma mate. No lo tomas mate. No toma mate. Vamos a tratar de llegar a que termine la temporada tomando mate. Por lo menos uno. Un mate. Disimulada. De última. Encima toman amargo, si fuera dulce por lo menos. No, pero amargo, no, menos. No. Menos que menos. ¿Podemos echar en el aire a una persona? Que se bacha. Se puede, ¿no? Que se bacha. Que se bacha. Que se bacha. Pato, ¿sabes qué? Bueno, estábamos hablando, esto es tras bambalinas. Que va a tener ahí. Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, Maurito, dale, vos que estás ahí. Maurito, agitala. Dale volumen, dale los compañeros. Pegale a la mesa. No me dejes solo, compañero. Dale, dale, Johnny, con esa energía, dale. ¡Dale, Johnny! ¡Dale, dale que podés! Tiene pinta de lunes hoy, ¿no? Tiene pinta de... Hay que levantar. Levanten, che, que están en la oficina. O los que no fueron, capaz están en la casa disfrutando de que no hay colectivo. ¡Vamos! ¡Vamos, arriba nomás! ¡Vamos! ¡Dale, Mía! ¡Dale! Cero. Mía, no entiende nada, Mía. Cero, chico, no. ¡Vamos! Bueno, bien, cerrame más pulpo. ¿Eh? No, está muy pum para arriba, hijo. Mucha onda. Pero. Se nota que a Johnny le gusta la gente. Está muy bien. Y bueno, ¿viste cómo están? Nadie está obligado a agitar, ¿no? Estamos ahí con la Pato. La Pato va a tener un segmento muy hermoso para todas esas personas que les encantan las cosas dulces. Va a explicar en 5 minutos pasos facilísimos para que vos puedas hacer en tu casa algún cheesecake. Para 5 minutos un cheesecake. ¿Qué querés? ¿Estás pidiendo una orden? ¿Alguna torta de casamiento en 2 minutos? La decoración. Pero se cocina también todo, 5 minutos. 5 minutos, cheesecake. Cinco, era como el cliente piensa que hago las tortas, ¿no? Y tira un poquito de harina. Está un té, 5 minutos. Un sándwich de fiambre. ¡Para! Bueno, a ver otra. Bueno, algo de eso. ¿Alguna? ¿Cómo recomendaciones se para días especiales puede ser? Ay, Dios mío. Recomendaciones para días especiales. Claro. ¿Qué se puede hacer un día de lluvia como el día? Como el de ayer. Torta frita. Dulce de leche rellena. ¿Rellena? No. ¿Qué es la que rellena? ¿Dónde la diste a esa? Dejá de mirar TikTok. Pará, loco, pero. Pulpo, pará, si el pulpo. Por los ríos. No, igual yo vi también rellena de jamón y queso. Sí. No, pero dulce. Si el pulpo dice que está bien, está bien. Sí, bueno, pero no está, echa. Está, porque si no, pero es algo muy, muy loco, muy hermoso, muy rico. Bueno. Muy. En 5 minutos. En 5 minutos. Para... Después, no sé, una. ¿Cómo se llama la otra, la de las galletitas? ¿Brownie? No, el brownie también, la chocotorta, viene el pulpo. La chocotorta, bueno, algunas cositas rapidito para que vayan aprendiendo. Viste que en un momento en pandemia todos aprendieron a hacer serenito, a hacer un montón de cosas. Todos fueron carpinteros, así fueron todos cocineros ya. ¿Cómo el otro, el de la planta? Se hizo de todo. Fueron el diseñador de interiores. Diseñador de interiores. Sí, hay todo. hicieron de todo, pero bueno. Y dicho ahí justo con, bueno, con Mía, que es nuestra influencer juvenil, sí, que está ahí atenta a las redes, también algo te vamos a buscar para que haga. Buenísimo. Yo voy a pasar a decirles que nos sigan en nuestras redes. Estamos en TikTok como base-fuerte. En TikTok. Después en Instagram estamos como base-fuerte-bajo. Y en Facebook, que yo no uso Facebook, pero también estamos. Ahí está Meli. Tengo la base cuenta, fuerte. Tengo la cuenta del Hotmail en Facebook. Hotmail. ¿Hay un Facebook del Maxi? No, basta. Pásalo. Hace 17 kilos, más o menos. No. No sé, un poquito si más también. Un poquito más, ¿no? Está loco ahí con Luz. Sí, sí, pueden ser 27. No, qué feo. Qué fea esa época. Pero bueno, escuchá. Sí, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si llegamos a... ¿Cuántos cosos tenemos? Tenemos de gente que nos está viendo. Gente o que nos likes? Está viendo. Tenemos... tres personas. Bueno. 3K. Si tenemos... 3K. Pará, ojo. Si tenemos 20 personas, Mía enseña un pasito. Está resarpado. Lo hizo hace poquito. De baile. Sí. Y si llegamos a 30... Buenísimo. Johnny cuenta... chistes. Tres chistes. Está muy zarpado. Y si llegamos a 50... no se lo pierdan. Y si llegamos a 50, no se lo pierdan. Hay muchas cosas más. Pero bien, quería contarte que nuevamente estamos en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Tenemos culto los días domingos y los días miércoles, 10 de la mañana y 19:30 hora. Y sí, en este momento voy a reemplazar a nuestra querida compañera y amiga. ¡Sí! ¡Sí! En esas hermosas secciones que... ¿cómo es la... ¿tenés la canción Pulpo de la sección de Mel? ¿Quién es Mel? ¿Cómo? ¿Quién es Mel? La de Elvis, Burning Love. Impresionante. Haceme, dame tiempo. Pulpo, hace de cuenta que nos conocés, Pulpo. Hace de cuenta que hace de cuenta que somos amigos, Pulpo. La de Mel, sí. Ahí está. Ahí va, qué grande el Pulpo. No sé, queríamos ir el Pulpo acá. No sé, queríamos. Para que tengo que afinar la voz. ¿Tenés un nuevo para...? Yo te veo entrando con esta canción igual, ¿eh? ¡Ay, sí! Para vos. No, un poquito más. Para. Un poquito más agudo. Pau propone que si llegamos a 50, Pato se toma un mate. Toma. Banco. Buena. Llegamos a 50. No es que nunca tome un mate, pero no tomo. Bueno. Ojo, subimos, somos 6K. Muy bien. Bien, en honor a nuestra amiga Mel, que estaba en una reunión con su bebé, qué hermoso. O sea, su bebé más grande. La Helenita, en una reunión con el jardín. Queremos comentarte que este sábado... ¿Qué hay este sábado? Este sábado a las 15 horas vamos a estar en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia, porque va a venir gente de EEUU. Mirá. De Yankeelandia. De Yankee América. Mira. De Yankee América. Viene la gente de Billy Graham. Va a venir su hijo, Frank Graham. A dar unas capacitaciones. Va a haber un evento muy, muy grande en la cancha de Vélez Arfiel. El 8 y el 9 de noviembre, que es viernes y sábado, Pulpo, te invito, si querés ir. Eso. Muy hermoso, donde la idea es evangelizar, ¿no? Y contarle a estas personas cuán grande es Dios y lo que hizo en las vidas de estas personas. Y en las nuestras también, obviamente. Va a estar copado, eso va a estar masivo. Va a estar masivo, bro. Aparte de una movida a nivel... No, una movida a nivel... Aparte, la gente esta no viene más que a capacitar, no viene a buscar nada. Porque no te... Es más, te ponen aparte, colectivos... Aparte, ponen todo eso. Contar cómo desarrolla ahí. No, es una locura. El trabajo que hacen los chicos. Este evento fuimos hace un mes, creo. Bueno, Sergio está allá. Hace un mes y piquito. Fuimos al evento que estuvo allá en... cerca de la cancha de River, no me acuerdo. Hacía frío, me acuerdo. Y estuvimos ahí en las capacitaciones muchísimas personas y contaban la idea, ¿no? La idea que ellos tienen también, uno más, ¿viste? Había cosas que muy similares a la que venimos haciendo. Y los tipos nos regalaron libros, ¿viste? Nos regalaron anotadores, nos dieron una planilla para llenar y ver la capacidad de la gente que iba a ir en cuanto a nuestra iglesia. Nos ponían colectivo, dos o tres bondi. para el lado eso, ¿no? De Quilmes. ¿Qué tipo en un colectivo? Loco, no, una movida muy grande y todo lo ponen ellos. O sea, no, o sea, desde este lado no ponemos nada. Es un trabajo muy bueno. Yo una vez estaba leyendo un libro y contaba que Billy Graham, que ya falleció, él cuando hacía campañas y se iba a algún país, un año antes de hacer esa campaña estaban capacitando a obreros. Así que un laburazo, ¿viste? De poder proyectar y formar gente, ¿viste? Nada así improvisado. No, muy bueno. Porque lo bueno es, obviamente, el llevar y que las personas sean evangelizadas. También es el post, ¿viste? ¿Qué hacemos después? Porque las dejás así, bueno, ahora que se manejen, no. La idea es acompañarlos, guiarlos en lo que dice la palabra y que ellos puedan aprender a vivir como Cristo vivía. Así que un movimiento muy, muy grande, muy hermoso. Van a venir para el 10 de mayo, que es el sábado este que viene. 15 horas, así que agendátelo. Acordate de este horario, de este día. 15 horas, van a traer algunos elementos, creo que algunas cosas para anotar, las otras veces nos dieron unos libros para los pastores que están muy buenos, después otros libritos chiquitos que muestra también la forma de trabajo que tiene, así que está buenísimo para aprovechar, para aprender, porque podemos aprender un montón de ese trabajo, ¿no? Y adaptar algunas cositas, si bien algunas ya las teníamos que venimos haciendo de hace años. Pero la verdad muy muy lindo. Y también déjame contarte que el 11 y el 18 de mayo estamos de trenes, ¿verdad? ¿Qué cambiada que está Meli? ¿Qué cambiada? Vamos a estar de trenes. No llego a ese agudo. Perdón, compa, no llego a ese agudo. Vamos a estar de trenes, negro. Vamos a estar de trenes. Arrancamos ya el 27. Creo que fueron todos, sí. Mía fue. ¿La primera vez fuiste, no? No, el año pasado. Ah, no, es cierto que ya había ido. El año pasado la última vez fue. ¿No? Sí. Sí, bueno, ¿y Pato, vos fuiste? No, sí, no fuiste. ¿Tres alguna vez fuiste? Pero fuiste sí, en algún momento. O sea, los que estuvimos acá todos fuimos al tren. Sí. Espectacular. Falta el pulpo, ¿no? Falta el pulpo. Te invitamos pulpo ahí al tren. Así un día lo vamos a cruzar al pulpo ahí. El pulpo no dice que nada. ¿Quiénes son estos que están gritando? Lo conocemos a él. Él nos hace un programa. Nah, la verdad que sí, arrancamos el 27 ya hermoso ahí compartiendo el evangelio y subimos un resumen a las redes, ¿no? Así es, con Meli y Dani, que somos las que estamos ahí más o menos influencers. En redes, estuvimos editando un videito por ahí que subimos, que lo pueden ver, está en Instagram. Y no sé si lo subieron a Facebook, la verdad que no tuve la oportunidad de verlo. Sí, lo subieron en todos lados. Ah, bueno, joya. No te jade de tirar de que no usa Facebook. Yo te la demás, claro, persona, chicos, ya sabemos Facebook. Que somos millennials. Eso. Centennial, no, más 30, más 30. Tiene que estar cerca de los 30 para usar Facebook. Ah, yo lo uso, pero. Para comerciar lo uso yo. 25. Uy, se repica, ¿eh? Se repica ya. Así que nada, buenísimo la experiencia. Los que se quieran sumar, los invito, yo también. La verdad que es buenísimo poder compartir el evangelio que nosotros conocemos en las calles, más que nada. Mucha gente que acepta, mucha gente que pide oración, mucha gente que le interesa escuchar más, y eso está buenísimo. Además también es una capacitación para nosotros, aprendemos un poquito más de cómo es la evangelización en las calles, ¿no? La verdad que me parece una experiencia muy linda. Meli, ya tenés reemplazo, Meli. Yo creo que... Sí, ¿no? Firmamos. Firme aquí. Saludo para nuestro hermano Jorge Montenegro. Dice acá, firme viendo la pantalla. ¿Qué pasa con el patriarca, Sergio? Dice. está acá atrás de bambalinas. Ahora viene la segunda hora. Preparando ahí un hermoso mensaje. Y... porque me quedé ahí. Te quedaste de lado. Me quedé en el que esto de experiencia. Vos que, o sea, sos la parte juvenil del equipo. Sí. Tenés menos de 20 todavía, ¿no? Sí, 18. 18 recién cumplidos. 18 recién cumplidos. ¿Qué podés decir acerca de más allá de que aprendemos y todo, pero como una vista más tuya de, no sé, necesidad que hay en las calles o algo, ¿viste? Que vos digas, che, esto lo tengo que hacer. Bueno, a mí como joven, digamos, como chica, o sea, me parece que es necesario esto por el tema de que Muchas veces nosotros los más chicos estamos cerrados, digamos, a escuchar algo nuevo o a escuchar qué Dios está haciendo por nosotros o qué Dios va a hacer por nosotros y por qué yo tendría que ir, ¿no? Y la verdad que escuchar algo tan real que en los trenes, digamos, que nosotros compartimos nuestras experiencias, la verdad que me parece algo súper copado, digamos, porque es algo que llama la atención, digamos. Claro. No es algo que se súper ve, sino que es algo más como más personal, como más cara a cara. Ahí como que puedes hablar con las personas y no es un creen en Jesús porque esto es así, claro, claro. Y así. No, es algo más. Claro, no hay careta, es el face to face. Claro, face to face, y me parece mucho más dinámico, digamos, y está muy bueno. A mí personalmente me gusta mucho. Anotar, ¿no? Lo que... Anotar, firme aquí. El tren que viene. No, sí, ahí estuve el sábado también en la reunión de jóvenes charlando con algunos chicos de la edad de mía, más o menos por ahí, y también que se van a sumar a esta próxima salida. Hermoso. Así que algo hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien. Y todos los que estuvimos acá participamos del tren en La Pato también, compartió su experiencia. ¿No querés contar, Pato? Que... Sí, ahora. ¿Qué te pasó a vos? Porque viste que cada uno lo vive de otra forma. Sí, yo creo que igual predicar en las calles es re lindo, además, también porque ves la gente, o por ahí decís, ah, están hablando y no te dan bolilla, pero sí, porque vos lo ves y ves por ahí gente que se pone a llorar, claro. Qué sé yo, capaz que o por ahí en el momento es algo que es ahí en el momento te sentís mal, viste, y escuchás y decís, uy, mirá, en este momento me tocó, pero sí, es lindo. Encima, hasta los chicos, yo cuando fui he visto hasta chicos, viste, que... Claro. Que sí, cantaban, todo, viste, es lindo, sí, es muy lindo. Claro, y nos cruzamos con muchos muchos cristianos, muchas personas. Sí, gente que sí, se sí. sumaba por ahí al momento que cantábamos. Ah, al momento sí. que cantábamos, bueno, había una parejita que la verdad alegro, ¿no? Que vieron, ¿cómo era que estaba hablando? Una señora grande. Sí. De compartir el evangelio, y es también algo que queremos animar también a las personas que capaz están en el tren y dice che. Sí, aparte, domingo 1 del mediodía, muchos volviendo de los cultos, viste. Que... Claro, un montón. Y eso es lo hermoso y lo decían bien, ¿no? Lo dinámico es que estar en un vagón en Constitución lleno de gente, porque estaba llenísimo. Donde algunos te miran mal, obviamente, porque quieren trabajar y piensan que nosotros vamos a trabajar, ¿viste? A recaudar. No, nosotros queremos predicar el evangelio. Vos, no necesitamos que nos den algo. Solamente con que nos escuchen a nosotros. Y si no, bueno, estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, ir y predicar. Yo cuando fui me acuerdo que una chica dijo, nos habló y dijo... Ay, yo cuando los vi dije, ay, estos cargosos de vuelta. Pero después me tocó y re lloré, dijo la chica. Por lo menos fui sincera. Claro, pero porque hablamos de una necesidad que está en toda la sociedad. Vemos que está, o sea, una sociedad donde está bastante corrompida por la maldad, por el pecado. Y vemos cómo la maldad va creciendo. Y es algo que nos advierte la Biblia. Y nos dice que va a ir en aumento. Entonces es necesario que salgamos y prediquemos para llevar... buenas nuevas de salvación, que es las buenas nuevas, porque antes había una mala noticia, y esta mala noticia es que por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Entonces es necesario que la gente vea, y después, bueno, el Espíritu Santo hará conforme a como Él quiera, con las personas que Él quiera, cuando quiera. Pero tenemos que predicar de este evangelio que cambió nuestra vida. Totalmente. Como escuchábamos un poco el domingo al pastor Prieto, saludo, crack el pastor. Mandamos saludos a Prieto. Sí. ¿No? De al ser nosotros transformados por esa gracia, se produce esa fe en nosotros de que tenemos que salir a compartir de Cristo, ¿viste? Es algo que no lo podemos callar, ¿viste? Cuando Dios transforma nuestra vida y viene su gracia, nos abraza, nos perdona, pero también nos alienta a salir a compartir. Claro, así que vos imaginate. No te imagines, mejor. Hablo de mí, en cuanto a mi vida, estaba destrozado. Si me hubieran conocido antes, no le hubiera agradado a nadie. Capaz que ahora tampoco, pero... pero al menos ahora estamos felices y predicamos el evangelio. Pero el Señor transformó mi vida. Y hay personas que me conocen y, che, loco, y mira, el Señor me cambió. Y porque pasé esto, esto y esto, y por esto y esto creí. Así que de eso es lo que predicamos en los trenes, en las calles. Ahora se vienen los aires libres en cualquier momento. ¿Cuándo tenemos trenes? El 3 tenemos el 11 y el 18 de mayo. Y 17 y 24 de mayo vamos a estar en el campo del Elmam a las 18 horas también, reunión 2 con las reuniones de evangelismo. O sea, hay unas movidas hermosas. Hace un poquito trajimos un camión gigantesco, hermoso. Estuvimos 2 horas para ir, 2 horas para venir. Lo disfrutamos en familia, con amigos. Y es algo que también lo teníamos como proyecto a largo tiempo, 4 o 5 años. Y el Señor, en un chasquido de dedo, en 2 meses, 3 meses, lo hizo posible. Así que, ¿cómo no creer, no? En su amor, en su gracia, que nos completa en todo y para todo. Así que déjame contarte eso, que vamos a estar 11 y 18, si te querés sumar a los trenes. A todos los que nos escribieron por acá, si quieren sumar a los trenes, súmense. Hubo gente muy copada en las últimas salidas del año pasado, como el pastor Julio Lázaro, que se nos unió, también los chicos de Sourigue, también este primer día de trenes, el domingo anterior, también se juntaron, se unieron los chicos de Sourigue, Gaby y Iris. Los hermanos. Paez. Hay una banda, ¿no? Ah, no, en la banda de Pablo Ramírez era. Ah, mira. Así que se nos unieron ahí para predicar el Evangelio. Ellos también compartieron, ellos también predicaban el Evangelio desde su vida, desde lo que dijeron. Así que estuvo muy hermoso, muy lindo. Cantaron, hicieron de todo. La verdad fue hermoso. Unos cracks. Que se rescate Gaby, que vaya con el violín. Sí, que vaya con el instrumento. Estábamos esperando todo ese instrumento hermoso que toca, que es una locura. Así que estamos ya a nada de terminar la primera hora. Un saludo especial para Ale, que nos escribe ahí, que nos está escuchando junto con Luca. Ale Chris Cuolo, ahí está. Ayer vimos a Joel, la vimos con Dani, así que le mandamos también un beso gigante. A mí se me fue el internet, por eso es que no puedo ver los mensajes. Bueno. Pero le mandamos un saludito a todos. Claro. Te lo dice Mía. No, Mía está con el TikTok. Ya estoy con TikTok. Bueno, acá Jorge lo también está. Mandó saludo está. Hernán. Sí, fue el último, no es Argentina Pato, dijo Jorge. Por el mate. Caí de retardo. Hernán dice, se nota que a Johnny le gusta el ajite. Y Wada mandó saludo, hola chicos, Dios los bendiga. Jorge Vega. Jorge, ¿lo conoces ese? ¿Te suena? Mi papá, que está allá con mi abuela. No, era Jorge. Ah, sí, Jorge. Buen día, equipazo. Los estoy escuchando desde la provincia de Jujuy. Mirá. Dios los siga bendiciendo. Está ahí. Saludos para el norte. Con mi abuela. Saludos para el norte, que en breve está Base Fuerte yendo para aquellos lados. Así que. Que no nos olvidemos, un saludo para Fercho y Karen. Para Fercho y Formosa. Karen. Sí, que son unos que también están allá evangelizando, predicando de la gracia de nuestro Señor. También, déjame contarte que tenemos un espacio donde recibimos donaciones de lo que sea, o sea, de lo que sea en cuanto a alimentos no perecederos, ropa para nenes. Estamos yendo en unos meses a Udaondo a dar una manito con los chicos. Queremos obviamente predicar el Evangelio, pero también ayudarlos con lo que podamos. Así que todos los que estén dispuestos a dar algo que ya no usen, en lo posible que esté sanito, piensen como si fuera para ustedes. Hay muchos nenes con necesidad, muchísimos nenes, desde 12 a 0 años, calculo. Y vamos ahí dentro de unos meses a ver qué podemos hacer allá, a ver si podemos dar una manito. A levantarse está haciendo también agrandando, creo que la iglesia de ahí de Udaondo. Sí. Así que queremos dar no solamente el mensaje, pero también queremos ayudarlo en lo que podamos. Así que lo pueden traer acá a la radio de 9 a 11 de la mañana los días martes o los días, cualquier día de la semana, calculo que es en la iglesia. Te lo voy a pasar en un ratito. En nuestra iglesia, Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Donaciones que tengas, capaz que tenés algo ahí o algún familiar o algo, lo vamos a estar recibiendo con mucha alegría para estos chicos, estas personas. Así que muchísimas gracias, estamos ahí terminando la primera hora. Somos 18K en vivo en YouTube. En el YouTube. ¡Ey!

carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11-68-29-2984. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-2984. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Muy bien, ahí 10 y 1 de la mañana, 19 grados 3, ahí aumentó un gradito más. Estamos viendo cómo están retirando a un cachorro de la policía. Cachorro, sí. Último día de trabajo para Pelusín. Para Pelusín, pobre. Me la están rajando ya. Acá te tiramos actualidad. Te tiramos actualidad. ¿Qué todo, estamos sí, hablando sí. Acá? En vivo desde Recoleta, un saludo para Pelusín. Te vamos a invitar a comer ahí un Dog Chow o alguno de esos. Pero venimos con el segmento cultural. Sería Hugo. Ahí está, tenés que esperar que caiga. Las primaveras de Vivaldi ahí. Un día también vamos a contar un poquito sobre Vivaldi. Sobre Vivaldi, sobre Beethoven. Sobre Bach también. Opa. Que la verdad que hay lindas cositas ahí. Yo ni sabe de esas cosas. Mando un saludo a no. Bueno. Me cambié sí, el tema. Saludos. Es hermoso, es hermoso. Aparte, Marquitos que pasó una foto del estéreo. O sea, Marquitos. Está escuchando la radio. ¡Vamos, Marquis! Marquitos. Marquitos Berrios. Marcos Masivo Berrios. Oh. Masivo, bro. Ese sí que es masivo, amigo. Marco Reynold Ayala. Amigo, el lunes que viene podés ir a jugar. Esto es lo que digo. Es un crack, Marquito. Abrazo gigante. Saludos, amigo. Ahí está. Contento, la verdad, de un martes más estar con esto. La verdad que es una linda experiencia porque uno aprende también, ¿no? En esto de compartir y todo el trabajo y lo que preparan los chicos en la semana. Cada uno, nada, también algo nos llevamos de esto. Y sin más vueltas, quiero contarles un poquito de una historia cortita por ahí, ¿no? Pero nada, nos remontamos al año 1800. Vamos a hablar de un joven hoy que se llamaba Joseph. Joseph Scriven se llamaba, nacido en Irlanda en el año 1800 y moneditas ahí. Y era un joven que a sus 25 años tenía deseo de casarse. El chico estaba muy, muy emocionado con esto, ¿no? De que se iba a casar, de que iba a tener su familia. Pero una tragedia le aconteció ahí a los 25 años. Ahí dice la historia que un día antes de casarse sale a dar un paseo en el caballo junto con su prometida, ahí a un día de casarse, y pasan cerca de un río y la prometida de él se cae, golpea contra unas piedras y se cae al río y muere en el río en ese momento. Obviamente no la tristeza de la pérdida de este joven de 25 años que tenía mucha expectativa con esto, ¿no? De casarse, de formar su familia. Y bueno, él, un joven que conocía de Dios, que conocía de la fe, y le ocurre esta tragedia, ¿no? Y cuenta él que ahí en Irlanda donde estaba, todo le traía obviamente recuerdos de su prometida que había muerto. Entonces decide mudarse para Canadá. Se muda, ¿no? y comienza una nueva vida allá, básicamente. Queda su familia ahí en Irlanda, donde había nacido él. Pero se muda para Canadá y comienza a vivir una vida conociendo el Evangelio, creciendo cada día más en el conocimiento del Evangelio. Comienza a practicar las enseñanzas de Jesús, dice la historia. Las enseñanzas de poder ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, después de esta tragedia, él encuentra consuelo en Dios y decide entregar su vida en servicio a los demás, básicamente. Cuenta la historia de que él era mucho de estar ayudando a las viudas que no tenían cómo sustentarse, a los huérfanos de la calle. Y dice que en una oportunidad un vecino del vecindario donde se mudó él, lo ve que anda con un hacha, con un serrucho, pasando todos los días, y le dice al amigo: che, ¿podemos contratar a ese joven para trabajar? Y le dice: no, Joseph, no creo que quiera trabajar con vos, porque él solo se entrega en servicio a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Y el tipo dedicó su vida a esto. Pero después de la terrible pérdida que tuvo y de seguir creciendo en su relación con Dios, años después, ya a sus 39 años, y manteniendo una vida de servicio, de entrega a los demás, conoce una nueva chica, se enamora de una joven de 20 y tantos de años, nuevamente, y bueno, otra vez se comprometen para casarse, pero la tragedia vuelve a la vida de Joseph, y la mujer enferma, y después de 3 meses muere también. Obviamente un golpe durísimo, nuevamente, para este hombre, ¿no? Y ahí le pido al pulpo que de fondo me vaya poniendo el tema que le pasamos, porque este hombre entregaba su vida en servicio a Cristo, pero también era un escritor de poemas, que si bien no los publicaba, ¿no? Y tenía esto de tenerlos en el anónimo para él, para su familia. Y cuenta la historia que después de esta pérdida, su madre enferma y él escribe una carta para su madre, a fin de traerle consuelo a ella, ¿no? En su enfermedad, en su tiempo difícil, y estando en un país muy distante de ella, le escribe una carta, donde la carta se termina transformando en este himno que estás escuchando de fondo, que habla de Cristo como un amigo cercano, ¿no? Y esto de que la fortaleza que este hombre, que Joseph, pudo tener en su vida, es porque él tenía una relación personal con Dios, y él conocía la gracia de Dios, conocía el amor y la misericordia de Dios, y encontró refugio en eso, ¿no? Sabemos, y los que hemos pasado por una pérdida familiar, lo difícil que es atravesar una situación así, pero este hombre pudo encontrar descanso en Dios, ¿no? Y lo que dice esta letra: ¿qué amigo nos es Cristo, ¿no? Y nos dice: si vivimos en aflicción, vivimos cargados, es porque no entregamos todo a Dios en oración, dice el poema este. Y como les dije, este en principio era un poema y una carta de consuelo para su madre, ¿no? Y trajo consuelo a su madre en su momento, pero él no lo publicó en ese momento. Pero años después, ya al borde de su muerte, un amigo de él, ¿no? Y ahí en el lecho de su cama, encuentra este poema y le dice: Joseph, vos escribiste esto, es algo hermoso, ¿no? Y escuchá la letra de este himno ahí de fondo. Vos escribiste esto, es algo hermoso. Y Joseph le contesta: no, mi señor y yo lo escribimos. y él encontró consuelo en esto. Entonces es como este amigo de Joseph publica este poema, ¿no? Y habla de esa compañía de Cristo como un amigo. De, a través de su gracia, poder encontrar este consuelo de que, por más que pasemos por situaciones difíciles, hay alguien que prometió que va a estar todos los días de nuestra vida, y es Cristo, que va a estar trayéndonos restauración, consuelo, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él va a estar ahí. Años después, Crossart, un escritor, Charles Crossart Converse, ahí está, un escritor estadounidense, convierte este poema que lo encontró publicado en un himno, y él estaba por cerrar un libro de himnos que estaba terminando, y el último himno que mete es este: oh, qué amigo nos es Cristo. Y nos recuerda eso, de que en los momentos más difíciles hay un amigo en el cual podemos descansar, en el cual podemos confiar, y que es Cristo. Hermoso, negro. Hermoso como cada, como cada, como cada himno en cada, en estos, en estos segmentos. Así que así quiero, este, nos despedimos. Quiero decirte que también este segmento lo auspició nuestro amigo Tito, Bicicletería Tito, que está en Necochea 5243. Este, 55. Y mandamos algunos 5543. 5543. Barrio La Esperanza. Barrio La Esperanza, Tito, te mandamos un beso gigante y gracias por aportar con nuestro programa. Así que en un ratito mandamos los saluditos que están acá, o sea, comentamos, vamos al corte musical y volvemos en un ratito. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba base fuerte. Muy bien, ahí estamos, este, en el segmento, este, del negro que pasó, hermoso. Y mandamos saludito ahí que nos manda Lorena Funes. Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Y Belén Zambrana, la ganadora de la, el premio sorpresa, que ahí adivinó el, que venía Manu. Dice, hola Nino, de Kiarita. Kiarita es la, la hija de Belén, que es mi ahijada, así que le mandamos un beso gigante. Es una crack. Así que así estamos, país. Y se los hemos contado. Cosas, y se los hemos contado con Rodolfo Vanelli. Rey, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo está saliendo el programa, che. Me puedo, pará, me puedo jubilar tranquilamente ya. ¿Qué, eh? Te, ¿qué te parece este el team juvenil? Ya porque estamos, Mía, ya estamos. Mía nos bajó el... Y estamos para ir a hacer vivo de Facebook. ¡Olvidate! ¿Lo viste? De, por qué será que no vendo nada del vivo de Facebook? ¿Lo viste? Es buenísimo. Es hermoso ese video. Igual, igual ustedes redan para ese video de Facebook. Vivo de Facebook. Le digo a Dani, tranquilamente podría ser. Este, ¿vas a querer el mueble o no? ¿Vas a querer o no vas a querer? Bueno, está bien, a la una, a la dos, lo saqué. Dice, y después una le comenta algo lindo, ¿viste? Dice, esta me está comentando lindo, pagame lo que me debe. Dice, por eso me está comentando lindo. Lo vi. Terrible. No, es hermoso. ¿Cómo estás, Recto? ¿Bien? Bien. El público te estaba clamando. Un abrazo para mi hermano amado, Para mí es un líder, Jorge de Montenegro, y es un líder de hecho en la iglesia, pero a nivel personal también. Así que Jorge Montenegro, el pastor Jorge Montenegro, le mando un abrazo. A Martín Mendieta, que nos escucha desde la... ¿Panadería? No nos escucha el YouTube, nos escucha desde la radio, desde la FM, sí. Tomá. Así que ahí debe estar haciendo ya, no sé si horneando hasta ahora. Pato debe saber, ¿a qué tiene que saber Pato? todo lo que comía... todo lo que comía Pato, por la duda. Saluda a Moni, habla a los hermanos ahí de la congregación que nos aman mucho. Es hermoso. Me gusta cuando... se complotan para hacer algo, ¿viste? Como ayer. Llevar de prepo a alguien a algún lado, ¿no? Y ah, pero estamos recontra contentísimos. Y te decía que somos de la iglesia Inca. Necochea 4280, Inca. Entre Bolivia y Smith. No somos Inca como el puré de tomate, dijo el pastor. Eso me lo voy a llevar para toda la vida. En nuestras redes sociales, Mía, ¿cómo nos pueden ubicar? Sí. Incluyendo el Facebook, para nosotros los más. En Facebook no 29. Sé bien cómo es el. Base fuerte. Pero debe ser base fuerte, chicos. No sé decirles bien. Pero en todos lados nos buscan base fuerte y le va a aparecer. En TikTok estamos como base-fuerte. En Instagram como base-fuerte-. Aprovecho también para decirles si nos quieren mandar sus fotos viéndonos en YouTube, bien. Si nos están escuchando, al número. El WhatsApp 1122 74 69 94. Nos pueden mandar sus fotitos y las vamos a estar subiendo a Instagram. Che, viene el arriba el Zócalo, estaba rescatando la. Es muy bueno. Yo por Bicicletería eso me... Tito, Necochea 5543, o se pueden comunicar al 50567952. Tito, Bicicletería Tito, tu bicicletería amiga. Así algo así sería, ¿no? Tenemos que inventar un spot. No. Sí. ¿No? Tito para pedalear un ratito. Bueno. Lo hago como Fantino cuando relata un show de Boca. Sí, por Bicicletería favor. Tito para pedalear un ratito. ¿Está bien? Mía, ¿viste el programa Fantino? Tito, darle una vuelta, pará. ¿De qué? Mía, no, ¿sabés quién es Fantino? No, chico, no, cero. Show de Boca, cero. Década del 90, no. No había nacido. 2005. ¿Qué? ¿Qué sos? ¿De qué año sos? 2007. 2007, no. Chico, por favor. 2007. Dios mío, Boca salió campeón de la Libertadores. La última vez. Bueno, ya volvamos. Volvamos. Bien, estamos. Bueno, ahí contábamos que tenemos actividades con Billy Graham. Viene el, sí. Ahí, el ministerio de Billy Graham. Billy Graham. Con Frank. Antes de morir, con 99, ¿no? Sí, era García Grande. 99 murió el hermano Billy Graham. Dijo. Si en los periódicos, pues la Yankee, en los diarios dicen que morí, no les hagan caso, solamente cambié de código postal, me voy para el cielo. No, una vida predicando el evangelio. Qué lindo es el evangelio, loco. Y también vamos a estar de tren el 11 y el 18 de mayo, así que vamos a tener un mayo hermoso, cargadito, con actividades. Así que te invitamos a que sea a todo Cristo. Eso. Tomá, ATC, ¿cómo me la sacó la galera? ¿Segundos más agite? Nah. Sí. Si Johnny agita, sí. Johnny está muy contento con el agite, creo. Aunque se hace así. ¿Cómo le? Oh, acá. ATC, me gustó el negro ese, ATC. ATC, muy bueno. Me lo voy a tatuar. Polémico, cortamos polémico. Eso. Polémico. Uno, estamos en vivo. ¡No! Max Lucado, Max Lucado se tatuó de Telestai, che. Max Lucado. Dios mío. Es buena, dijo. No. Es crack. Mejor tener la remera de base fuerte. ¿Puedo tirar una polémica? Tírala, tío. Pero se puede discutir bíblicamente. Obvio. El tema... ¿lo tiro o no lo tiro? Porque es para cristianoides, ¿viste la charla? No, mejor no, porque es para cristianoides. Meta. Mejor no. Después lo debatimos el sábado. Lo debatimos el sábado, sí, el jueves en los grupos. ¿Vos querés saber qué era? Mandando mensaje a privado y te vamos sí. a comentar. ¿Escuché? O vení los sábados al grupo de evangelismo que está en el campo del alemán, es en Einstein sí. y Avenida La Plata. A partir de los próximos, este sábado a las 15, viene el ministerio de Billy Graham. Va a haber en noviembre las campañas donde va a predicar Franklin, su hijo, que recibe Franklin. Un legado enorme y es un evangelista hermoso también. recomendamos ahí, si nos escuchás, o si consumís mucho YouTube y todo eso, prédicas de Billy Graham o de Franklin Graham, en medio de tanta locura que se está queriendo meter en la iglesia, eso es como un oasis, hermano, es como un vaso de agua en un... No, mejor, como una botella de coca fría, un día que está en Capital, un día de 40 grados. Una prédica de Billy Graham es eso, una botellita de vidrio de coca. Me lleva un comentario de mi amigo Cristian Rivas. El Kichi. El Kichi. Guarda con el Kichi. Si lo ven a Billy Graham, salgan corriendo para otro lado. No, viene Franklin, viene Franklin. Dejó un legado hermoso. Billy está descansando en el cielo, loco, Billy, en la presencia del Señor. Pero lo podemos ver en YouTube y vamos a ver y aprender del Evangelio. Total. Porque el Evangelio, queridos amigos, oyentes, no es algo sectario, no es una filosofía tonta, como tantas filosofías podemos ver hoy en día, ¿no? Con cosas inchequeables, incomprobables. El Evangelio es poder, y es poder de Dios, primero para salvación, para todo aquel que cree. Pero también, no solamente para salvación del alma, pero para sanidad del cuerpo, para un cambio radical de vida, para vivir una vida feliz. No solamente no molestando al de al lado, sino también en el poder del Espíritu Santo, pudiendo ayudar a los que están al lado. Qué hermoso. Ahí llega un mensaje también de Blanca Asensio. Bendiciones, chicos. Enciso, perdón. Me acuerdo un saludito más que tenía que dar. Para la hermana Mirta, que no... Ay, no me acuerdo el apellido, si está escuchando... Mirta, tenía el apellido y se me fue de la memoria. Así que Mirta sabe quién es. Le mandamos un fuerte abrazo y en Cristo. Aparte que no es mi suegra, que también le mandamos un abrazo que está allá en La Plata. Mirta la mamá de Alan. No, otra. Mirta. Buena Mirta. Que tuvo las campañas ayudando. Yo no. ¿Vos te llamas Mirta? ¿Eh? Mirta Legrand. ¡Ah! Yo no. Flor Marisol y bueno, Cristian manda mucho jajajajaja. Que la que tenemos, la que lee los jajaja, no vino, así que después veremos. Tenemos que ver cómo lo interpreta, porque arranca con minúscula, arranca con A y con minúscula directamente. Claro, y en el medio tiene una H, que es muda. Pero bueno. Claro, es la interpretadora, intérprete de los jajaja de la Melita. Era Meli, que le mandamos un beso. Escuchamos una cosa, y ahora vamos a hablar de gracia también. Así que seguimos hablando de gracia tanto en TikTok como en YouTube. Si se animan en una o dos palabras a definir para ustedes lo que es gracia, va a estar bueno, porque vamos a tener una buena charla ahora acerca de gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es? Exactamente. ¿Qué es la gracia? ¿Qué opinas vos? ¿Con qué se come? O dos palabras. ¿O qué es la gracia? ¿Se come, Pato, la gracia? Buen programa, dice Juan González. Bendiciones. Este buen día, Juan. Juan, querido, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Déjanos ahí en los comentarios los 19K que están. ¿Tenemos que ganar la gracia? Sí, yo ¿Tengo que hacer 24. Algo para ser portador de gracia? ¿Tenés 24? Uy, ¿por qué? Mira, tiene 24 y yo tengo 19K. ¿Qué pasó acá? Vean 19 porque... A mí van 25 ahora. Te recabió. Pasa, son los más jóvenes, viste, del grupo, entonces ahí están... Tan expectantes de cuánta gente los mira, ¿no? Hermoso. Pero es una realidad, porque por ahí si no conoces, viste, pero ¿qué onda la gracia? Yo puedo ser, puedo tener esa gracia, tengo que hacer algo, tengo que, no sé, viste, que a veces tengo que tener estampita, tengo que tener rosario, tengo que tener esto, tengo que tener aquello. No tenés que tener nada. ¿Qué es la gracia que hace el culto anterior? El pastor le da un mensaje... Hermoso, ¿no? Así que ahí los hermanos de nuestra iglesia, lo que recuerdan de lo que charló el pastor. Ese, el mensaje ese... Excelso, amigo, un mensaje excelso. Así te tiró esa palabra. Dijo algo, viste, que me siguió afirmando más acerca de algo que creo, que es por él y para él. Yo no tuve que hacer nada, yo no lo pude elegir nunca a Dios, pero él en su amor, en su gracia, me convenció de pecado y ahí vino fe a mí. Y por esa fe que creí, pude aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Total, ¿no? Y como dicen Romanos, ¿no? Que a mí me encanta siempre, que dice, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo, Cristo murió por todos. Por todos, ¿no? Y eso es increíble, que la gracia nos puede alcanzar a todos. Pero ahí lo vamos a ir desarrollando. Sí, y es... Y dijo, gracias, Señor, porque es algo, viste, que siempre está en duda, pero bueno, es para otra charla. pero me convenció más lo que creo, lo que pienso acerca de que yo nunca iba a querer buscar de él y no tenía la capacidad para poder elegir lo bueno. Y que él nos encontró. Y que él nos encontró, así que eso me deja muy tranquilo. Dicen acá, Mónica nos dice, gracias, un regalo inmerecido. Muy bien, qué grande la Moni. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí en TikTok tenemos ya algún mensajito de qué es gracias. Justo nos habían bloqueado los comentarios ahí. Bien. ¿No? Volví a activar. Cheto. ¿Eso es bueno o es malo? Ahí lo voy a activar. Ahí lo voy a activar. Masivo, bro. ¿Qué significa? Yo entiendo Facebook. Hasta por ahí no. Repito, para los que no escucharon en TikTok, queremos saber qué opinan ustedes de qué es la gracia. Le mando saludo a mi mamá que está allá en Las Lomitas, en Formosa. Dice, la gracia es lo que recibimos sin merecer. Muy Tomá, bien, muy bien. Bien. Vamos coincidiendo ahí en eso, ¿no? ¿Qué más, sí, qué sí, más sí. dicen los comentarios más? Ahí? Tiren ahí. Acerca de lo que dice la gracia. Esto está abierto no solamente para los hermanos que están ahí, sino para todos, o sea, los que están escuchando. Tal vez no fuiste nunca a una iglesia, o tal vez sí, y capaz que no sé, nunca te hablaron de la gracia. Para vos, ¿qué es? Esto está abierto a todos. Así también podemos, si tenés alguna duda, sacarla, y si no, aprendemos todos juntos. Sí, hay atributos que son muy, muy, muy polémicos en la persona de Dios. Atributos tiene que ver con las características, con la persona, con la esencia de Dios, con lo que Él se va dando a conocer a través de la Biblia, ¿no? Quizás los dos atributos más polémicos son la seidad y la soberanía. La seidad es, Él es en sí mismo, no necesita nada para ser Él, porque Él es. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Él es. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, Él es. El segundo atributo, quizás más polémico, es la soberanía de Dios. Y la soberanía es, Él es la autoridad máxima, por lo tanto, Él tiene derecho a hacer todo lo que Él quiera. ¿Sí? Estamos seguros en su soberanía total y absoluta, porque Él no solamente que es soberano, pero Él es amor. Así que los atributos es como que se van entremezclando entre ellos, ¿no? Y vamos viendo la excelencia, la grandeza, la eternidad de este Dios maravilloso. Por lo tanto, no hay de qué temer, ¿no? No es porque si uno dice alguien es soberano o tiene todo poder, que es otro atributo del Señor, es soberano y su soberanía es todopoderosa porque Él es todopoderoso. Entonces uno por ahí tendría temor de alguien que pueda hacer lo que quiera, pero estate tranquilo porque otro atributo del Señor es el amor. Él es amor, dice la Biblia. Y uno de los atributos más polémicos, que es el que estamos hablando ahora, la gracia. ¿Qué es la gracia? Como nos comentaba ahí, nos comentaba Karen, Moni, es un regalo inmerecido. ¿Pero por qué un regalo inmerecido? No sé si entraron ahí en TikTok, entraron comentarios. Acá mientras... Pau nos puso, gracias, recibir algo sin méritos. Muy bien, todos vieron que vamos coincidiendo en eso. Eso habla de hermanos protestantes lectores de la Biblia. ¡Ah! Entonces, y un saludo para nuestros amigos católicos. Que si alguno ahí en la radio por ahí está escuchando y nos quiere comentar algo, bien, estamos abiertos a la charla, siempre a una charla cariñosa, respetuosa. Sí, siempre con respeto. Entre personas que están en búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, gracias. Ahora vamos a tirar una fichita más de polémica, ¿no? Porque gracia, según el pasaje que citaba el negro en Romanos 5, gracia no es solamente un regalo que no merezco, sino que Dios nos da la gracia y no es que no lo merecíamos, porque ser inmerecedor es como ser alguien, no me importa, ¿no? Pero en este caso no es que no nos importaba. En este caso, según la Biblia, es que nadie buscaba a Dios y todos ofendíamos a Dios en nuestros delitos y en nuestros pecados y desde nuestro corazón aborrecíamos a Dios. Por ahí alguno me puede llegar a decir, che, loco, pero está desubicado lo que está diciendo, pues yo de chiquito voy a la iglesia, de chiquito cumplo con los sacramentos, desde chiquito a través de cierta religión, la que sea, busco a Dios. Pero el tema no es buscar a Dios o que Dios es un ente que está por ahí dando vueltas en el aire. No. Dios tiene una personalidad y Dios se agrada en la justicia. Dios no es algo abstracto. Y no solamente no es algo abstracto, sino que Él se muestra claramente al enviar a su Hijo el amor de Dios encarnado en un ser humano lo envía al mundo para mostrar su amor. Y a esa imagen perfecta de Dios hecha hombre, a ese Dios hecho hombre, lo que nosotros respondimos es clavándolo en una cruz. Nuestra violencia lo clavó en una cruz, nuestro pecado lo clavó en una cruz. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Biblia, nadie puede decir, yo buscaba a Dios de chiquito. No, no. Porque nadie, ningún ser humano puede buscar a Dios. No está en la esencia del ser humano. Ojo, sí somos creados a imagen y a semejanza de Dios. O sea que hay rastros, hay despojos de la gloria de Dios en todo ser humano. Pero ese ser humano recibe una herencia de maldad, de pecado, desde que el pecado entró en el corazón del hombre, por lo que pasó en Edén al ser desobediente el hombre y la mujer, ¿no? Entonces cargamos con esa herencia de nacimiento. Entonces sí somos imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza de Dios se corrompió a través del pecado que entró en la humanidad a través de nuestra desobediencia. Fueron Adán y Eva. Pero como decimos siempre, si eran Sergito, y era Pato, o si era Johnny, y era, qué sé yo, Nora, ¿no? Si era lo que sea, según el, ponele tu nombre si querés. Si eras vos en el Edén, solo la ibas a mancar, ibas a errar. Porque en el plan de Dios eso estaba estipulado que iba a suceder. En algún momento íbamos a dar la espalda, en algún momento íbamos a desobedecer, en algún momento íbamos a errar. El difunto Papa dijo algunas frases muy desacertadas, muy lejos de la Biblia, y dijo que eso de la cruz era como el fracaso de Dios, ¿no? En ninguna manera, ese fue el éxito más rotundo del Señor, que después fue sellado en la resurrección, dejando la tumba vacía. Pero ¿por qué un hombre crucificado es el éxito más rotundo del Señor? Es el clímax del plan de salvación, el punto más alto del plan de salvación es Jesucristo en la cruz del Calvario, dando vuelta a la historia, una historia que nosotros habíamos mancado, una historia que nosotros habíamos tirado a la basura, una historia de amor que el Señor había preparado para nosotros. Nosotros en nuestros delitos y pecados lo que hicimos fue tirarla a la basura, pero el Señor en su gracia, y acá viene, conecto con la idea que estábamos hablando, gracia no es algo que no me merezco, porque que no me merezco es ser como, ¿cómo se llama cuando...? Neutral. Cuando no me merezco es ser neutral. No hice nada para ganarlo. Pero acá no es que no habíamos hecho nada. Hicimos lo contrario. Hicimos de todo. Hicimos todo para no tenerla. Todo. Hicimos de todo y ni queríamos. Romanos 3. No siempre citamos Romanos 3. No hay uno que busque la paz. No hay uno que busque a Dios. Y la Biblia nos dice... Se hicieron inútiles. A una. A todos nos cabe. A todos nos cabe. En la realidad. A todo nos cabe, por eso también nos estamos reformateando en nuestra forma de pensar, ¿no? Y el evangelio de los 80, de los 90, vos que sos drogadicto, vos que te estás por morir, vos que tenés un cáncer terminal, ¿no? O vos que tenés lo que sea. Ese es el evangelio de los 80, de los 90, por ahí, los principios de 2000. Pero hoy el Espíritu Santo está trayendo luz. Y vos que sos un tipo laburador, vos que sos una mamá laburadora y te tocó ponerte la familia al hombro, para vos también es el evangelio. Porque no se trata de que porque pecamos nos convertimos en pecadores. Es porque somos en naturaleza pecadores. Vamos a terminar cometiendo pecado. Pero yo laburo, mantengo a mis hijos, amo a mi suegra. Digo, eso será un milagrazo, ¿no? Pero digo, más allá de eso, no se trata de obras. Y ahí nos metemos en el segundo punto y el más polémico. No se trata de obras. Se trata que aunque vos odias a Dios, aunque te hayas criado en la religión, cualquiera sea. A veces los peores somos los evangélicos, dicho sea de paso, ¿no? Los más fanáticos y los que menos conocemos al Señor. Pero aunque hayas criado en la religión, aunque seas de tercera o cuarta generación, eso para Dios la verdad que no es nada. No lo conmueve eso al Señor. Pero a pesar de que merecías lo contrario, a pesar de tu naturaleza pecadora, la gloria de la gracia, dice en Efesios capítulo 1... ¿no? Que todo esto de la salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es que la gloria de esto es que Dios te sale a buscar, no importa tu situación. O sea, sí seguimos predicando, sí para el drogadicto, sí para el borracho, sí para el adúltero, sí para el homicida también. Sí, pero también para el que es laburador, pero que es envidioso. Pero sí también para el que no tiene pecados visibles, pero sos mentiroso. ¿Y a quién de nuestros oyentes no le va a picar una bala de cerca? No le va a entrar una bala en el corazón, ¿no? Siempre nos acordamos de la anécdota que salimos a predicar en el barrio con los nenes. Vos, Negrito, estabas, creo. Vos, Johnny, también. No sé cuál era la anécdota. La anécdota del barrio de atrás de la terraza, del barrio 24 de diciembre. Que eran nenes entre 8 o 10 años. Sí. Y vienen, ¿no? Y el Espíritu Santo me pone en el corazón. Para ellos también es el Evangelio. No, para ellos también. Digo, entre 8 o 10 años, les pregunto si alguna vez robaron. Había algunos que sí ya, entre 8 y 10 años, porque es un barrio muy picante. Sí, sí. Pero había uno que me conmovía el corazón, porque era diferente a los demás. Tenía pinta de más pialito. Era el más claro, como el más inocentón. Más copado de todo, sí, el grupo. Y todos ya tiré la primera lista de pecado, y todos, sí, yo robé, y los tipos, 8 o 10 años, sí. Orgullosos. Se sentían orgullosos. Sí. Sí, y esto también, ¿no? Si ya tienen ellos, ya se deleitan en el pecado, si ellos el día de hoy estuvieran delante de la presencia del Señor, Dios en su soberanía hace como quiere, ¿no? Pero nadie con una mochila de pecado podrá entrar en el cielo, en una eternidad con el Señor. Entonces, seguimos haciendo la lista de pecado. Y me pone el décimo mandamiento: no vas a codiciar nada que sea ajeno, ¿no? Y después de hacer la lista, no robaste, digo, 8 o 10 años, no, calculo que no habrá matado, ¿viste? Pero bueno, aunque lo otro por ahí tenían algunos ya, porque eran bravos. Tenían una boletita ahí. Y nunca contestaste mal a tus padres: no, me llevo bien, los amo, qué sé yo. Y ya se me acababan los argumentos, ¿viste? Y el Espíritu me hace acordar el último mandamiento. Y nunca codiciaste una ropa de un amigo, una zapatilla de un compañerito de la escuela. Sí, ¿sabes qué? Sí, eso se llama envidia. Necesitas a Cristo porque Él fue a pagar por tus pecados. ¿Te animás a aceptarlo en tu corazón? Sí. Y el rostro, los ojitos, ¿viste? Del nene con esa esperanza de gloria que trae la salvación, esa eternidad que tenemos asegurada por la obra de Cristo. Y me conmovió, ¿viste? Eso. Pero digo, si un nene de 8 o 10 años puede tener convicción de pecado, vos por ahí que estás llevando adelante una vida, ponele que normal, o ponele que te estás esforzando al mango. Quiero decirte, por obras nadie puede entrar en el cielo. Por ser un tipo... que haga lo correcto, no va a entrar en el cielo. Porque no se trata solamente de hacer lo correcto, de tener una buena moral. No se trata ni siquiera de esfuerzo, porque no hay espalda que aguante el peso de gloria que tiene el Evangelio. Solamente uno lo pudo soportar, y es Jesucristo, llevando todos tus pecados, los que se ven y los que no se ven, los llevó a la cruz del Calvario. Así que si te animás a recibirlo en tu corazón, Él te promete, no vas a ser más esclavo del pecado. Te promete felicidad, paz, gozo eterno. Te promete libertad en Él, te promete familia y paternidad y dejar de ser huérfano en la vida. Así que... tenemos un audio, ¿no? Sí, meta. ¿Me dicen los controles? Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Mónica. Yo les voy a decir que es la ayuda y fortaleza a través de Dios. Don gratuito concebido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos que debemos cumplir, que no todos los cumplimos, no todos se cumplen los mandamientos. Les mando un beso grande y muy lindos programas. Perfecto. Gracias, Mónica. Mónica, pero Mónica de la isla o no, no, oyente, no sé, de la radio. Oyente. Te abrazamos en el amor de Cristo, Mónica, y te bendecimos y que tengas una experiencia poderosa con el Espíritu Santo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Escuchá. Mónica dio una definición, pero de manual. Porque la gracia, dijimos entonces, para ir quedando clarito, claro, ¿no? La gracia es un regalo, no solamente es un regalo inmerecido. Queremos ir un pasito más para allá. Es un regalo, merecías lo contrario. Yo me pongo yo, pero poné tu nombre. Claro, para vos yo también. Yo merecía el infierno. Diría uno, para vos también, Coqui. Para vos también, Coqui, diría el Raulito. Pero poné tu nombre, mi nombre es Papu. Hicimos las cosas para necesitar la gracia. No merecemos la gracia, no hicimos cosas para necesitarla. Exactamente. Y merecíamos, si es por merecimiento, merecíamos lo contrario. Había un pastor que decía: si vas al infierno, eso es justicia. Total. Pero si vas al cielo, eso es gracia. Totalmente. Y es ese sentido, ¿no? De que lo que hablaba el pastor el domingo antepasado estaba muy bueno porque muchas veces nosotros pensamos que el conocer a Dios, el ir a Dios, el vivir una vida cristiana se trata de lo que yo hago. Pero la gracia es lo que yo hago porque alguien me está impulsando. Bien. Y eso, ese que me impulsa es el Espíritu Santo. Bien. Y ese Espíritu Santo vino a causa de que hubo alguien que hizo una obra que no la podía lograr nadie. Y ese es Jesús, ¿no? Y estuvo muy bueno. Total, y como hablaba. Lo pueden ver a esa predica en el YouTube de IMCA. Sí. Buscan ahí como Iglesia IMCA y lo van a encontrar. Era muy bueno. Porque muchas veces está ese pensamiento, ¿no? De lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Pero es totalmente diferente. La predica se llama Construyendo una vida espiritual. Y es totalmente lo contrario, ¿no? Es Dios impulsándote a hacer cosas diferentes. Final. Quizás uno lo mira a la vida de una forma egoísta, ¿no? De yo, ¿no? Y hoy está mucho el amor propio. Te tenés que amar, amar. La mejor versión de vos. Claro. Claro. Sé tu mejor versión. Hay una canción, ¿no? La mejor versión la de mejor mí. Mira, la conoces esa. Sí. Esa ya es tu época. Ya se arrepintió. Pero no la conozco, ¿no? Ahora Mía dice: invadió la gracia. Mi mejor versión es Cristo en mí. Eso. Amén, sí. Eso. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Bueno. No me quiero ir del mensaje de Mónica, del mensaje de vos. Porque sí, la gracia nos capacita. O sea, pero la gracia no es solamente, digamos así, el estilo de Dios en su generosidad, ¿no? Sino que la gracia es la persona de Cristo, en donde Cristo es el amor encarnado de parte del Señor y se da a conocer, lo da a conocer a Dios tal cual es en forma humana. Es el amor de Dios encapsulado en un hombre, ¿sí? Lo groso que es nuestro Jesús, que también es Dios. Ahora, excelente el mensaje de Mónica. ¿Por qué? Porque la gracia es preventiva, la gracia es justificante, la gracia es santificante y la gracia nos capacita para servirlo. Toda nuestra vida depende de la obra, como decía Jonito, del Espíritu Santo. ¿Vos tenías un comentario que quedó ahí pendiente? Sí, creo que fue. No, que también haciendo a colación a lo que compartía el pastor la semana pasada y un poco a lo que decía Johnny, de que es mirándolo a Cristo. Que toda la obra y lo que hace hoy el Espíritu Santo también dentro de nosotros es llevarnos a verlo a Él, a ver su obra. Bien. Y a que cada día nos recuerde también, ¿no? Porque, como decía Sergio, es tanto la religiosidad que puede ser el que nunca vino a la iglesia, que practica su religión, como la nuestra evangélica también, de nacer en la iglesia, lo que sea. Pero cuando se nos revela la gloria, la potencia de la obra de Cristo, que esto que te comentábamos hace ratito. No merecíamos la gracia, merecíamos castigo por nuestro sí. pecado, pero la gloria es que así todo, Cristo entregó su vida por nosotros, que así todo nos amó y nos hizo parte de este plan eterno, ¿no? Como hablamos siempre. Sí. Y nada, y lo hermoso es eso, de como compartía el pastor, ¿no? Que la iniciativa de Dios es llevarnos a mirar a Cristo, llevarnos una y otra vez a mirar, y por ahí. Yo estoy sirviendo hace tantos años en la iglesia que claro. vos viste, mirá todo lo que hice, claro, qué sé yo. Esas frases lo que desnudan es el orgullo que tenemos total, y del total. Cual tenemos que arrepentirnos, ¿no? Es como decir, ponele, yo con 38, 39 años y vos más chico, es como que vos vengas, che, papu, pero mirá esto. Y es como que yo te diga, pero Nero... ¿Sabés lo que te falta a vos? ¿Sabés lo que claro. hice yo? Claro, vos eso sabés más que yo. Eso, queridos amigos, si ustedes van a la iglesia hace tantos años y tienen esta frase, quizá no la dicen, pero la tienen en su corazón, arrepiéntanse, pecadores. Arrepiéntete, porque eso es lo que muestra, es el orgullo en nuestros corazones. Total. Y la obra del Espíritu es hacernos más y más como Jesús. Claro. No hay más humilde que haya pisado la tierra que Jesús. Seguramente que todos en una cierta medida tenemos esa lucha, ¿no? Yo soy el primero, me doy el paso al frente. Yo soy el más orgulloso, el más desastroso y todo, ¿no? Pero ¿En qué me capacita la obra del Espíritu Santo para parecer más Jesús? Trae convicción de pecado. No podemos disociar el Evangelio de momentos de tristeza como los que pasó Joseph Scriven. ¿Qué historia? Fortaleza, ¿no? Y de eso, ¿no? De la gracia de Cristo, porque uno dice, pasamos momentos difíciles, pero la obra de Dios y que dejó marcado por más de 200 años. Amigos, no podemos nosotros disociar, si bien el Evangelio es glorioso, es lo más hermoso de la creación del universo, es el Evangelio, no podemos disociar la tristeza y los momentos de angustia del Evangelio, porque en los momentos de angustia es donde nuestra fuerza, vos vas a ver que se cae a pedazos. Pero el apóstol Pablo decía que cuando soy más débil, entonces soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Cómo hago para verme débil? Y fíjate el pecado que tenés en tu corazón, que debe abundar como en el mío. Fíjate el pecado que hay en tu corazón y arrepentite. Corré a la sangre, corré al madero. Y en esa sangre derramada vas a encontrar limpieza. Pero no solamente limpieza y perdón de pecado. Vas a atravesar la cruz, aún en medio del dolor y de la angustia, pero te vas a encontrar con esa tumba vacía. Y seguí caminando un poquito más y te vas a encontrar con el Pentecostés, con el poder del Espíritu Santo recubriéndote. ¿Para qué? Para que salgas en la tapa de una revista, para que prediques vos en una cancha de fulbo toda llena. No se trata de eso. ¿Para qué? Para que puedas vencer el orgullo. Esa frase que por ahí sale, ¿sabés quién soy yo? ¿No? ¿Sabés cuánto te falta vos? Vos me vas a venir a enseñar. ¿Sabés todo lo que hice? Y todo eso delante de la maravillosa, de la potente y de la gran obra de Cristo. Se cae. Es hermoso porque la gracia se cae todo argumento. Se cae todo. Gracia se cae todo. Porque aparte, vos imaginate una obra sin gracia, ¿no? No, es para macana. Es para lío, es para generar todo esto. Hay de las personas que son frágiles emocionalmente porque van a trabajar y en un punto se van a quebrar. Jesús dijo, ¿no? Si a ustedes el mundo les aborrece, a mí me aborreció primero, no se extrañen de eso. Así que si vos querés predicar a Cristo y la gracia, algunos te van a querer y la mayoría no tanto. No tanto, porque es un mensaje que destruye el orgullo de la persona. No te digo afuera en las calles predicando, ¿eh? Dentro de los templos, si hay algo que lamentable abunda mucho, es el orgullo. Y me hice dos o tres amigos evangélicos nuevos. Así que, pero ahí en ese orgullo, se conectaron cinco personas. El Espíritu Santo puede romper, quebrantar tu corazón para que la obra de gracia y la obra del Espíritu crezca y que vos puedas ser un canal de bendición para otro. Tal cual, eso es lo que más me va, todo Cristo maravilla, ¿no? Pero cómo Él agarra de nosotros, que éramos los despreciados, y nos hace nuevo, nos cambia, ¿viste? No nos, como dijo el pastor, no nos emparcha, ¿viste? No, nos hace nuevo. Nos pone un corazón nuevo, para que no seamos más sinvergüenza. Y dejemos de, porque es así, ¿viste? Porque podemos estar en un templo, como decía Sergio, y ser terrible sinvergüenza, ¿viste? Pero su gracia nos compré. Hablo desde mi punto de vista y de lo que yo viví. O sea, puedo hablar de lo que yo viví, de lo que a mí me pasó. Y era eso. Hasta que la gracia me atravesó, me hizo ver que estaba recontra equivocado. Pude ver cómo Cristo en la cruz se llevó todo ese orgullo, toda esa maldad. Y hoy hay cositas, viste, que me... Pero Él en su amor pensaba, o acordate como vos era, la gracia. Acordate como vos era, la gracia. Entonces la gracia me trajo hasta este lugar. A poder compartirlo, a poder disfrutarlo. Porque todo lo que vivía antes no lo podía sostener. No lo podía sostener, con el tiempo se cae. Sí. Porque iba a querer hacerlo con mis propias fuerzas. Y, pero Señor, si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿viste? Y no lo veía. Y no lo sentía. Y no se trata de sentirlo. Se trata de lo que Él puso en nosotros, que es su Espíritu Santo, que es Cristo mismo en nosotros. Sí. Y nosotros parecernos más a Él. Es lo glorioso del Evangelio que predicamos en las calles. Por eso te animamos. Y a que puedas ver un video. Fíjate, comentarnos, si no estás de acuerdo, queremos ese, no ese una disputa, sino algo lindo que podamos charlarlo. Vamos a la Biblia. Y se caen argumentos, los tuyos o los que dice la Biblia, ¿no? Ni siquiera te digo los nuestros, lo que dice la Biblia. Los argumentos que tiene la Biblia. Juan 6:70 dice, yo los elegí a ustedes. Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Juan capítulo 10, hablando del buen pastor, el pastor sale a buscar a la oveja. Sale el pastor. Mateo 18, Lucas 16, el pastor sale a buscar a la perdida. Nosotros nunca encontramos a Dios, Él vino a nuestro encuentro. Por eso también la gracia, yo no sé si soy claro cuando lo explico, ¿viste? Pero en mis limitaciones me veo la gracia, ¿viste? Como algo medio salvaje, no salvaje de la violencia, ¿viste? Pero medio salvaje, imagínate un pastor de esas épocas, ¿no? Con esas sandalias rústicas que tenían, pero en medio de los montes ahí de Palestina. El Señor explica todas las situaciones cotidianas ahí en Palestina, lugares montañosos, áridos, llenos de piedra, ¿no? El pastor, dice en Mateo, sale a buscar al monte a la oveja. Imagínate el hombre ese caminando días, falto de comida, quizás falto de agua en medio de la inclemencia del tiempo y todo, pero todo eso lo pasó él, no nosotros. Nosotros, las desgracias que sufrimos fueron consecuencia de nuestro pecado, de nuestros errores, ¿viste? O de los errores de las personas de nuestro entorno. Pero así todo, la gracia en forma violenta, en forma salvaje, nos sale a buscar a pesar de contra viento y marea, contra de nuestra propia rebeldía. Entonces la gracia viene y nos abraza, y nosotros muchas veces nos queremos zafar ahí de los brazos del Señor en su gracia, pero Él nos sustenta, Él nos soporta. Hay un cuadrito que un cuadrito que es viejo, sabe estar en las casas de las abuelas por ahí, que es ese, ponele que es Jesús. Ponele que es ese, o vamos a ponerle que es ese buen pastor, y viene con la ovejita así, ¿viste? En hombros. Y esa es la gracia, che. Esa es la gracia. No solamente, y este mensaje de Mónica, hermosa definición que nos mandó, no solamente nos previene y nos sustenta, porque la gracia empieza a operar antes que nosotros conozcamos a Cristo. Él llama la gracia preveniente o preventiva. Y eso es lo que nos va cuidando. Yo soy un tipo que Dios saca de drogas y de un mundo feo, ¿viste? Algunas veces, puntualmente dos veces, me quisieron matar, ¿viste? Y en esas dos veces que me quisieron matar, hoy, mirando para atrás, ¿cómo zafé? No sé, porque otros pibes en el barrio no zafaban, ¿viste? Pero ahí ya Dios me estaba cuidando, porque yo me lo merecía. Y mirá, no me quería matar porque me salía temprano a laburar todos los días. No me quería matar por eso. Entonces Dios ya me estaba cuidando. Dios me estaba cuidando. Eso es la gracia preventiva. Dios nos cuida antes que nosotros le conozcamos. Por eso no se trata de que en tu libre albedrío vas a poder conocer a Dios cuando vos quieras. Tu libre albedrío está hecho pelota. Se rompió todo. En el momento que pecaste, en el momento que pecaron Adán y Eva, tu libre albedrío no es el mismo libre albedrío que tenía Adán y no es el mismo libre albedrío que tuvo Jesús. Tu libre albedrío tiene que ser restaurado. Entonces, vos no por tu... Se va cerrando esa libertad para poder elegir. Sí, si exacto. Estás... En su amor Dios te levanta a Jesús y hace que vos vayas caminando en pos de Él. Esa es la gracia preventiva, la gracia justificante. Es el Espíritu Santo te convenció de pecado, justicia y juicio para que aceptes el Señorío de Cristo. Para que te arrepientes y para que te des cuenta lo malo que sos y lo mala que sos. Le pongo énfasis porque... Mal. Lo malo que sos. Malo. No podés decir como Francella que dice... ¿Qué es? Perdón. ¿Cómo dice Francella? ¿De qué? No, esa fue hermosa. Una vuelta. Pero ¿de qué se me acusa, viste? De un montón de cosas te acusas. De un montón de cosas. Pero me hiciste. Se me vino a la mente eso cuando dijiste la imagen esta, ¿no? De Jesús, entre comillas, con la oveja. Uh-huh. Y esa es la gracia con nosotros, nos levanta y nos lleva. Totalmente. ¿Viste? Porque si nosotros queremos tocar el piso, sí, sin la gracia, ahí nos vamos a perder de vuelta. Sí, vamos a ir a los tumbos. Sí, sí. Y no, que también algo que compartía Sergio hace rato de que, y del mensaje el domingo también, ¿no? Que nos va santificando. No es que, ¿viste? Porque el evangelio de la cruz y de la gracia es para el principio. No. Es para los creyentes nuevos. Bajo ningún punto de vista. El apóstol Pablo, ya consagrado, 1 Corintios 15, dice: yo prediqué más que todos los apóstoles, pero no yo, la gracia del Señor en mí. ¿Me entendés? No es que el apóstol Pablo, como dicen algunos ignorantes de la Biblia, es que era agrandado. No, es un tipo muy humilde. Cristo formándose en él, 17 años de proceso antes de que empiece a redactar la palabra. Entonces, no solamente te santifica, y estábamos en eso, gracias justificante, gracias santificante, pero también la gracia te impulsa al servicio. Total. Ojo con eso también, y esto para la gente de la iglesia. Si sos frágil emocionalmente y querés hacer obras, te vas a romper. Porque el peso de la gracia es un peso eterno. No vas a poder llevarlo. Pero ojo si tenés tendencia a la soberbia y querés hacer obras, porque eso te va a alejar cada vez más de Cristo. Vas a ser macana, vas a lastimar personas. Y vas a ser un estorbo en la iglesia. ¿Eso se puede cortar? No, estamos en vivo. Estorbo. No, pero si Dios te permite, vas a ser la lija y vas a ayudar a algún sierva de Dios. Pero digo, es muy peligroso si tenés, fuerza de voluntad y haces obras evangélicas. Pero eso te va a ir alejando cada vez más de Cristo. Es lo que pasó con los fariseos. Total. Entonces te invitamos hoy al arrepentimiento. Si ves en tu corazón que hay una tendencia a la soberbia, si ves en tu corazón que hay fragilidad emocional, la fragilidad emocional te va a llevar a hacer obras para ganar el amor de Cristo. No tenés que hacer nada. Ya Él te amó porque te amó. Efesios capítulo 1. Él te amó porque te amó. En términos griegos, teológicos, homiléticos, se le dio la regalada gana al Señor de amarte. Si alguien es tan amable y me busca Efesios 1 del 4 al 6 y ahí nos va a hablar de su soberanía a la hora de amarnos. Justo estaba en Efesios, mirá. Efesios 1 del 4 al 6, sí. ¿Me dijiste? Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo, la salvación es del Señor. Total. Entonces, Él en su amor nos sale a buscar. Y dicho sea de paso, en el cuadrito ese de la ovejita, nosotros vemos una ovejita toda linda, blanquita, y parece que hasta que tiene una sonrisa. Amigo, cuando la oveja se pierde, está llena de mugre, llena de bichos. Si se pierde durante mucho tiempo, le crece la lana y la lana le tapa los ojitos. Y no es un animal caracterizado por su astucia, la oveja. Más se trata de un animal tonto, que no tiene sentido de orientación, no tiene capacidad de supervivencia. Es un animal muy, muy inocente. Entonces, cuando veríamos al pastor, sí, contento, feliz, porque encontró la número 100, dejó las 99 seguras, salió a buscar la número 100, pero veríamos una oveja lastimada, con la patita rota por ahí, porque son lugares montañosos y pedregosos. Querido amigo, la gracia nos vino a buscar cuando estábamos todos rotos, no teníamos nada que ofrecerle al Señor. La gracia nos cuidó, la gracia nos santifica día a día. ¿Qué quiere decir santificar? Que nos va haciendo el Espíritu Santo cada vez más y más parecidos a Jesús. Pero la gracia también nos capacita para servirle, no conforme nuestro diseño, sino conforme su diseño, que está todo atravesado por su Hijo, por la obra, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de su Hijo. Por último, parábola de la oveja perdida, San Lucas capítulo 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos miren esto, todos los publicanos y pecadores para oírles. Publicanos eran enemigos del pueblo que cobraban impuestos en favor de Roma, pero se lo cobraban a los judíos. Así que eran recontra enemigos del pueblo judío, odiados. Publicanos y pecadores para oír. Los fariseos y los escribas murmuraban. Estos son los dos enemigos de la gracia, vamos a decir. O los dos tendencias que se van de la gracia. Por un lado es el libertinaje y por otro lado el fanatismo, la religiosidad, el legalismo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso es el fanatismo, ¿no? ¿Cómo van a ir a sentarse a comer con esa persona pecadora? Claro, con ellos tenemos que ir, a ellos los tenemos que amar, a ellos tenemos que manifestar el amor de Cristo. Decíamos hoy, a los drogadictos, a los asesinos, a los que están en situación de calle, a los que están sucios, a los que están en adicciones, a ellos tenemos que ir a amarlos. No nos olvidemos también de los otros, porque la mugre no es solamente externa, sino que la mugre del pecado está en los corazones. Así que no discriminar, sino ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde a una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, esta imagen gloriosa, la pone sobre sus hombros gozoso. Esa ovejita con la patita rota, esa ovejita quizás hoy vos estás ahí medio rengueando en la vida. También para vos es el evangelio, porque no se trata de ponerte lindo para ir a la iglesia. Se trata de que así como estás sucio, por ahí externamente de 10, por ahí externamente joya, estás económicamente bien, financieramente excelente, pero tu corazón, ¿cómo está? No se trata de estar bien para ir a la iglesia, se trata de que como estemos, la gracia nos va a alcanzar. Dice 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciendo: gozaos amigos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nunca nosotros encontramos a Cristo, Él nos encontró a nosotros. El Cristo no estaba perdido, yo estaba perdido y Él vino a buscarme porque Él es el buen pastor. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo, más felicidad, más alegría eterna en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99, y acá el Señor usa la ironía, 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Quiero decirte, Dios se pone feliz en perdonarte, así que ahí en donde estés, arrepentite, que Jesús te ama. Y arrepentite no lo digo en tono de ofensa, sino en tono de mandato de parte de Dios. Si ves que hay algo malo en tu corazón, arrepentite. La sangre de Cristo te va a limpiar, el poder del Espíritu Santo te va a llenar para acompañarte todos los días de tu vida. Va a haber fiesta en los cielos, dice un predicador excelente. Hermoso, déjame, antes que nos vayamos, Mónica, que creo que es la mamá de Dani. Buenos días, chicos, bendiciones, acá escuchando la radio, muy bueno lo que hacen, un abrazo, soy de Mar del Plata, la mamá de Dani. Ah, sí, la mamá de Dani. Un abrazo. Y también le mandamos un beso gigante a Elida Murciano. Hermosa enseñanza y programa. Dios los continúe dando sabiduría para seguir bendiciendo a muchas vidas. Muchísimas gracias, Eli, que es nuestra directora de la escuelita. Te mandamos un beso gigante. Y bueno, ya estamos al final. Perdón, Pulpo querido, perdón, Eli, nos pasamos. Eli, nada que ver. Si no nos echan. Claudina. Pero una vez más en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Dios, cómo remontamos. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.